no sé si ando soñando, pero siento un relajo contigo, una vibra pegó. Tu cuerpo el que me atrajo, tus uñas me hacen daño, pero el daño no me afectó. Apaga la luz, es y solo poder besarte, disfrutar el momento, los dos que no habrá nadie. Vámonos muy lejos de aquí. Apaga la luz, es y solo poder besarte, disfrutar el momento, los dos que no habrá nadie. Vámonos muy lejos de aquí. Eres diferente a las demás, me encanta que eres atrevida, no pretendes de ser alguien más, tus virtudes malas me encantan. Locos de amor estamos, tal vez dure poco tiempo. Estoy yo a tu mando, dime y te lo complazco, si quieres entro en tus sueños. Hipnotizas mi ser tan solo con tu mirarme, tú defines perfección toda una obra. Te juro que yo estoy feliz. Eres diferente a las demás, me encanta que eres atrevida, no pretendes de ser